Bueno, a las 7 de la mañana y 52 minutos lo vamos a saludar al diputado provincial, el contador Mario Cura, bueno, para hablar de esta inauguración del periodo de sesiones ordinarias. ¿Cómo está, contador? Buen día. Buen día, Mar, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bien, aquí estamos junto a Fabricio Lucio compartiendo esta mañana de Usted Se Informa. Decíamos, el gobernador Daniel Scioli dejó inaugurado el periodo de sesiones ordinarias en la legislatura bonaerense y queríamos tener la opinión suya con respecto a, bueno, a lo que dijo el gobernador. Realmente a mí no me aportó mucho el discurso del gobernador en el día de ayer a inaugurar las sesiones ordinarias, porque, bueno, hizo un relato de su gestión y propuso muy pocas cosas. Y temas importantísimos no hizo ningún tipo de mención. ¿Como cuál, por ejemplo, diputado? Concretamente no habló de la inflación, no habló de la necesidad que tiene la provincia de dar una fuerte pelea para incrementar sus recursos por el tema de la coparticipación. Generó un alineamiento que, bueno, eso se venía percibiendo claramente, ¿no?, con la nación. Se parecía más que nada un discurso de posicionamiento político en su reelección para el 2011 o para una candidatura presidencial que una propuesta política clara para el ejercicio 2010. Diputado Cura. No hubo nada de autocrítica. Y además el país real que percibe cada uno de los bonaerenses en el día a día no dijo absolutamente nada. Así que a mí la verdad que no me aportó nada el discurso del gobernador, ¿no? Diputado Fabricio. Mira que está viviendo. Sí, hola, sí, escucho. ¿Me escucha bien ahí, diputado? Sí. No, para conseguir un término al menos que nos acerque a definirlo con un término de manera común. Ayer la senadora Gainza de el ARI calificó el discurso del gobernador como declamativo, simplemente. Usted va en la misma línea, por lo que entendemos. Sí, exactamente. Sí. Yo coincidiría con ese término, ¿no? Evidentemente. De los temas centrales, por ejemplo, él manifestó que el día de ayer que era un gran día porque habían empezado las clases. Ese tipo de expresiones me parecen las clases deben empezar todos los años en un país normal. Y como contracara se estuvo comparando o comparó la provincia de Buenos Aires con el estado de San Pablo, donde está el núcleo económico de Brasil, país que en poco tiempo va a ser considerada la quinta economía del mundo. Así que este tipo de cosas no alientan a tener una posición positiva, ¿no? Así que se olvida de la existencia del 35% de personas debajo de la línea de pobreza, de la inseguridad alarmante, del porcentaje enorme de desempleo, de los jóvenes que no tienen ni trabajo ni estudian. Y generó un alineamiento claro hacia la nación y no se paró como un gobernador que debería ser, planteando la necesidad de mejorar la provincia y la búsqueda de fondos y de recursos que la provincia tiene. Nada dijo de cómo se va a financiar la provincia, del déficit que tiene, que fue planteado por el propio gobernador al mandar el presupuesto del 2010 con 6.000 millones de pesos de déficit, y que a dos meses de andar ya tuvo que aceptar un aumento salarial a los empleados, a los maestros, que le va a costar otros 3.000 millones de pesos y que obviamente va a haber que dar otro aumento salarial al resto de los empleados públicos, con lo cual vamos a tener una provincia deficitaria en el orden de los 12-13.000 millones de pesos a fin del año 2010. De esas cosas no dijo absolutamente nada que creo que son los temas centrales de la provincia, ¿no? Contador Cura, ¿puede haber sido una estrategia del gobernador para plantarse por primera vez desde que es gobernador ante una legislatura que le es totalmente adversa en cuanto a números? No, puede ser que sea una estrategia, pero en realidad para solucionar los problemas lo primero que hay que hacer es aceptarlos, ¿no? No hizo ningún comentario vinculado al esquema que el pueblo votó el 28 de junio, donde obviamente se cambió la composición de las cámaras, que a partir del 10 de diciembre ya tiene minoría, digamos, es la primera minoría en las dos cámaras, así que no puede ser que sea esa la estrategia, pero me parece que va por mal camino, ¿no? Y al no asumir la situación crítica y solamente hacer relatos de cosas, para comentaristas están ustedes, los periodistas, uno lo que aspira es que el gobernador del primer estado argentino se ponga firme con las decisiones y el mensaje que sea no solo para las cámaras, sino que para el pueblo bonaerense, sea un mensaje de expectativa y de esperanzas reales, ¿no? Y no simplemente relatos de situaciones. Mario, ¿y qué cree que va a pasar en respecto a este déficit de 12 o 13 mil millones que va a tener la provincia? ¿Cómo va a ser este año? Y la provincia, obviamente, que cuando tiene déficit de esta naturaleza, que son estructurales, generan dos situaciones. Hay que financiarlos. Lo primero que hay que hacer es financiarlos. Y el financiamiento de los déficits se da por las opciones que ha optado el gobernador. Es decir, generar mayor presión tributaria, que ya en los últimos tiempos hemos escuchado envíos y todos los bonaerenses lo han visto, el envío de reformas tributarias generando mayor presión sobre los propios bonaerenses. Esta es una alternativa que me parece que ya hacia adelante no la puede usar, porque ya está ese camino, ya está demasiado trillado y el bonaerense ya no resiste más presión tributaria. Y la otra es el endeudamiento. Es decir, que la provincia se va a seguir endeudando, va a incrementar su endeudamiento, y bueno, las futuras generaciones se van a tener que hacer cargo de esta situación por no reclamar lo que realmente nos corresponde, ¿no? Que es ayer el propio gobernador estaba diciendo un número, que la provincia es aportante del 40% del PBI argentino y que el 70% del PBI industrial lo aporta a la provincia. Eso lo dijo ayer en el discurso. ¿Cómo puede ser que si la provincia de Buenos Aires es aportante de esos guarismos a la nación y al resto de las provincias? Yo no digo que no haya solidaridad, pero mínimamente tiene que haber una vuelta de recursos para poder financiarnos y no tener que andar mendigando. Es decir, acá no dijo absolutamente nada de la pelea que hay que dar respecto de la coparticipación y que la provincia tenga los recursos que tiene que tener, ¿no? Así que este es el problema hacia adelante. En la medida que no se resuelvan estas cosas, el esquema de endeudamiento que va a tener la provincia va a ser cada vez más grande, ¿no? Diputado Cura, la última de mi parte, ¿cómo se plantea este 138º periodo de sesiones ordinarias con todo el contexto que vive la provincia, ¿no? Sus problemas estructurales, muchos de ellos, sus problemas coyunturales, la relación de fuerza que va a haber en la legislatura y el ejecutivo con este mapa político conformado tras las elecciones? ¿Qué podemos esperar los bonaerenses para el periodo legislativo que comenzó ayer, y qué relación va a haber entre legislativo y ejecutivo, ¿no? Obviamente que la situación, digamos, más allá de las expresiones del gobernador, la situación en la Cámara la tiene sumamente complicada, porque, y más en la Cámara de Diputados, ¿no? Donde tiene 36, 37 legisladores del oficialismo, y después hay 5 o 6 bloques que son opositores. Así que, pero esto no quiere decir que que se va a hacer oposición por oposición, tratando de desestabilizar. Al contrario, digamos, creo que la oposición va a estar en la búsqueda del diálogo y en el intento de intento permanente de generar reflexión y por parte de esto lo decíamos incluso cuando se trataba el presupuesto 2010, acá el gobernador es el que encabeza la administración bonaerense y se tiene que poner al frente para solucionar los problemas, así que desde la oposición estaremos marcando este tipo de cosas para tratar de que se reencauce la provincia. Pero bueno, lamentablemente acá el gobernador me parece que está pensando en el 2011, creo que hay un claro acuerdo con el gobierno nacional, con Kirchner y con Cristina, aparentemente debería tener solucionado el problema de financiamiento en la medida que haga todos los deberes, y bueno, estas son las cosas negativas, ¿no? que no hacen el federalismo, es decir, la provincia de Buenos Aires supeditada al criterio que tenga el gobierno nacional. Me parece que esto no debería ser así, ¿no? Pero bueno, nosotros seguiremos trabajando desde nuestro bloque y creo que la decisión va a ser lo mismo, tratando de aportar lo que se pueda para torcer este rumbo. Y obviamente tratando de hacer reflexionar al gobernador para que tome las decisiones que correspondan. Bueno, contador, muchas gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes.